Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, la conflictividad social en la Argentina de hoy, con Leandro Gamayo. Quedaba pendiente, sí, pero no es el final de la charla, ni mucho menos, en estas manifestaciones públicas que pueden adquirir el título, el rótulo de conflicto social. Hacemos un repaso: violencia colectiva, acción colectiva y otros etcétera más ya mencionados. El lugar de los medios. Sí. El lugar de los medios. Pareciera que la visibilización adquiere un grado mayor cuando la pantalla, y hablo fundamentalmente de la televisión, está ahí. Sí. ¿Cómo juega? No es exactamente mi objeto de estudio. Y yo tengo, digamos, y por supuesto que eso es muy importante, ¿no? Los medios son muy importantes en la construcción de sentidos comunes, ¿no? En la construcción de representaciones sociales, de ideologías que aparecen como hegemónicas. Aparecen, yo creo que los medios tienen una importancia muy grande en la construcción de un sentido común que parece único, ¿no? Que es lo que se ve hoy. Uno cambia el canal, pero lo que se dice es lo mismo, ¿no? Y eso tiene una fuerza que para mí es muy importante. Por otro lado, creo que digamos el sentido común, la ideología, las representaciones sociales no se construyen solamente a partir de los medios, ¿no? Digo, no soy un especialista en la cuestión, pero digamos habría que relativizar cierta interpretación que pone al televidente, al oyente, en un rol pasivo. Es decir, digamos, los individuos procesamos esa información y siempre de manera diversa. Digo, en ese sentido quiero relativizar el rol que tienen los medios, además en relación a lo que acabo de decir, que a pesar de que claramente se ve un discurso único, excepto honrosas excepciones, la gente todavía sale a la calle, ¿no? Y hay movilizaciones masivas y los sindicatos, algunos sindicatos pelean porque el salario no caiga en relación a la inflación. Leandro Gamayo, licenciado en Sociología. Es decir, digamos, las resistencias en ese sentido emergen. Y en un contexto en el que, por supuesto, también es necesario mencionar las nuevas formas de comunicarse, ¿no? Donde los medios masivos ocupan un rol relativamente menor. Menor, ¿no? Frente a las redes. Exacto. Sí, sí, donde las nuevas formas de comunicarse han, digamos, insisto, no soy un especialista, pero han democratizado bastante la cuestión, ¿no? Donde, digamos, uno puede compartir información al instante con miles de personas, etcétera. Entonces, digamos, hay contrapesos, ¿no? Y, digamos, por supuesto que esto no quita que la hegemonía comunicacional esté en manos de sectores concentrados con un discurso político, ideológico, evidente, pero bueno, creo que tenemos que ser más audaces para ver cómo contraproponemos, ¿no?, otras formas de comunicar. Bueno, ustedes son un ejemplo. Imágenes aéreas de lo que pasa ahora en la Plaza de Mayo, donde empieza ya el acto principal y Pablo Micheli será el primero en manifestarse. Pero mostrando toda la convicción, toda la decisión y la alegría que significa, cansados pero dispuesta a luchar para frenar el ajuste. Da mucha esperanza y mucha fuerza ver que frente a esta grave situación que vivimos, nos ponemos de pie de esta forma. Decía el ministro de Trabajo hoy a la mañana, cuando le preguntaron sobre esta marcha, no, dice, es una marcha cargada de ideología. Sí, sí, ministro, sí, presidente, los trabajadores tenemos ideología, no somos un número que viene y va como usted piensa, no somos un recurso humano como usted cree, pensamos, sentimos y luchamos por una patria liberada, no queremos ajuste, y esa es nuestra ideología, la ideología de la lucha, la ideología de un pueblo que toda la vida luchó y no se merece ni un ministro como usted, ni un presidente como este. Toma aérea, donde se puede ver claramente la cantidad de personas que forman parte de la manifestación, de la marcha. De hecho, ya en los principales portales, incluso en aquellos que son afines al gobierno, se habla de una multitud en la Plaza de Mayo contra el tarifazo y el ajuste. Han logrado el objetivo político. Recién lo decía Micheli, ¿no? Cuando se señalaba desde el Ministerio de Trabajo a través del ministro Triaca que era una marcha política, en todo caso con una carga ideológica importante, nosotros también lo habíamos dicho más temprano. Al fin y al cabo de eso se trata, claramente sí es una marcha política y no tiene, entiendo que nada de malo que así sea. Y ahora habla Hugo Yasky. Gracias, compañeros. No saben ustedes el orgullo inmenso que podemos sentir, que siento yo, de ser representante de estos trabajadores, de estas trabajadoras, capaces de dar esta demostración de dignidad, de convicción, capaces de arrancar como arrancamos, de alumnos y alumnas de la escuela pública, iba a demostrarle a los cipayos de las clases opulentas que tenemos patria, que tenemos dignidad, que estamos de pie, que tenemos identidad y que tenemos historia. Somos pueblo, somos América Latina, somos la Argentina que no se rinde. Es el sonido de una protesta que inició en la Argentina profunda y retumba en Buenos Aires con la voz de más de 200.000 personas, en lo que se llamó la Marcha Federal. Lo significativo que tiene es que han hecho un gran trabajo los compañeros de la CTA, recorriendo todos los puntos y las regiones de nuestro país a lo largo y lo ancho, y traer la problemática que muchos medios masivos invisibilizan para que esto no lo pueda ver el pueblo. ¡Que no nos engañen! Estuvo bien haber consumido, estuvo bien tener laburo, estuvo bien comprarse el aire acondicionado, estuvo bien tener el progresar, el procrear, estuvo bárbaro tener computadoras para nuestros pibes. Que no nos engañen, es mentira que los trabajadores no nos corresponde tener una vida digna. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Sabés que mencionás la palabra hegemonía, uh-huh, y casi parece esto ensayado. Lo que viene estaba, por lo menos en la cabeza de quien te va a preguntar, en mi cabeza estaba previsto. Así como te dije que reconstruyendo a partir de tu currículum, de tu experiencia académica, profesional, ciertas líneas de continuidad, uno se encuentra que hay faros intelectuales que van estableciendo algún tipo de interpretación desde donde mira, desde donde mira Leandro, los fenómenos o los objetos de estudio que analizas. ¿Hegemonía con quién lo relacionás? ¿Me estás preguntando por autores o...? Por autores, por ejemplo. Bueno, Gramsci, ¿no? Gramsci, Antonio Gramsci, exacto. ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Por qué tener esa herramienta de trabajo hoy, siglo XXI, cuando se pasó por el aquel, hoy ya con tela de araña, fin de las ideologías, el fin de determinadas ideas que provenían de la izquierda, del socialismo, del marxismo, y donde Gramsci dejó su aporte nada menor? Uh-huh. Es una muy buena pregunta. Bueno, yo hasta hace poco incluso daba una materia en la cátedra de Damián Pierbattisti, claro, que era Leyendo a Gramsci, herramientas para el análisis de coyuntura, en la que precisamente tratábamos de por supuesto repasar la obra teórica, ¿no?, de Gramsci, este pensador italiano, pero en la que hacíamos el esfuerzo y proponíamos usar esas herramientas para pensar la coyuntura actual. ¿Por qué Gramsci? Que es una pregunta muy interesante. La voy a contestar incluso hasta en términos personales. Yo creo que Gramsci nos tiende un puente interesantísimo, porque él ha sido un puente generacional entre distintas corrientes del marxismo. Nos tiende un puente muy interesante entre el marxismo y otras corrientes de pensamiento, y nos tiende un puente ideológico incluso entre el marxismo y los movimientos nacional populares, ¿sí? Uh-huh. Hay gramscianos peronistas, gramscianos marxistas, gramscianos no, porque Gramsci permite, digo, todo ese tipo de lecturas. Y yo creo que al ser Gramsci uno de los primeros marxistas en pensar la cuestión política en los estados modernos, uno diría contemporáneos, ¿no?, que tienen una sociedad civil compleja, que, como por ejemplo, digo, medios de comunicación muy potentes, hegemónicos, sistemas democráticos afianzados, nos permite a nosotros pensar todas esas cuestiones en relación a disputas políticas, correlaciones de fuerza, y nos permite, digamos, y esto va a sonar peyorativo, pero no, digamos, nos permite tener una visión del marxismo actualizada, digo, a las coyunturas políticas contemporáneas, uh-huh, en relación a, digamos, a que no, digamos, la revolución no es la única alternativa que propone el marxismo en relación precisamente a distintas coyunturas, ¿no? Y Gramsci, digamos, es un puente muy claro en ese sentido, digo, ¿no?, de dar la disputa dentro de las instituciones, la disputa por un nuevo sentido común, la disputa por nuevos valores, la disputa, por supuesto, dentro de los, digamos, marcos institucionales y democráticos, y bueno, la noción de hegemonía jugando en todo eso, ¿no? Digamos, hay sentidos comunes hegemónicos, hay valores hegemónicos, uh-huh, ¿no? Hay mensajes, hay, por supuesto, correlaciones de fuerza que construyen una hegemonía a nivel político, elecciones, ¿no? Y bueno, Gramsci, digamos, teoriza sobre todas esas cuestiones y nos permite pensar esos procesos, ¿no? Procesos de construcción de hegemonía en el campo cultural, educativo, comunicacional, por supuesto económico, político, ¿no?, social, etcétera. Entonces, bueno, invito a leerlo, ¿no? Es difícil, pero es interesante. Antonio Gramsci fue un filósofo y teórico marxista italiano. Escribió sobre teoría política, sociología, antropología y lingüística. A Antonio Gramsci se lo conoce principalmente por la elaboración de los conceptos de hegemonía y bloque hegemónico, así como por el énfasis que puso en el estudio de los aspectos culturales de la sociedad como elemento desde el cual se podía realizar una acción política y como una de las formas de crear y reproducir la hegemonía. Sabés que me llama la atención, entre otras cuestiones, que al momento de contestar lo que te planteaba como cuestión, subrayaste, voy a contestarlo con otras palabras, lo sí, estoy diciendo, sí, desde lo personal. Uh-huh. Y desde lo personal llama mucho la atención, porque es infrecuente que en un currículum se cite algo que forma parte, en todo currículum uno ahí deja el registro de lo que es, de lo que fue construyendo a lo largo de su biografía, deje, decía, el registro de algo ocurrido en 1997. Algo ocurrido en 1997 cuando Leandro tenía mucho menos edad que en la actualidad, cuando a lo mejor Leandro en ese momento no estaba pensando en una carrera universitaria, sino en algo más cercano, pero a lo mejor, por eso hay muchas cosas juntas en esta cuestión que te estoy planteando, pero a lo mejor ya había como una preocupación hacia lo social que después se encauzó por la carrera de sociología. Resumiendo, ¿qué pasó en 1997? ¿Qué pasó después de 1997? Y esta aparición de la sociología como carrera luego universitaria, ¿en qué momento se da? ¿En qué momento se construye? Bueno, yo en el 97 participé en un... Yo estaba en séptimo grado, en el 97, y participé en un concurso que hay, no sé si se sigue haciendo, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el que todas las escuelas de un distrito, en este caso del distrito 1, mandan un estudiante que eligen como el mejor. Bueno, fui elegido yo como el mejor de mi escuela y participé dando un examen con todos los estudiantes del distrito 1, que cada uno representaba un colegio, y gané ese concurso, saqué la nota más alta y recibí una beca durante todo el secundario, ¿no?, que me permitió seguir mis estudios, que fue importante porque no atravesamos un buen momento económico en mi familia. Y me permitió seguir los estudios que yo después continué en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Yo hice el secundario en la Ciudad de Buenos Aires. En abril de 2012, Leandro Gamayo obtuvo la beca de iniciación doctoral otorgada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Entre los textos publicados por el licenciado Gamayo, podemos mencionar La violencia como estallido social, algunas reflexiones sobre Inglaterra, Francia y Argentina, y Entre paros y cacerolazos, apuntes sobre la conflictividad social en la Argentina reciente. Y bueno, de ahí, la influencia de mi padre, ¿no?, para estudiar en el secundario, estudiar sociología, que mi padre falleció en el medio del secundario, él había estudiado sociología, y siempre la influencia de mis dos padres en relación a lo social, ¿no?, a la... No eran militantes en ese momento, pero habían sido militantes. En un momento muy duro, ¿no?, los 90 de gran derrota, ¿no?, en todo sentido, pesimismo. Yo recuerdo esos años con gran pesimismo, ¿no? Por eso uno, después valora mucho más lo que se hizo, ¿no?, los 10 años posteriores. Y la elección de la sociología, por un afán de conocer, ¿no?, lo social desde todo punto de vista, ¿no? Yo soy un apasionado de la sociología. Trato de convencer a todo el mundo de que estudie sociología porque me parece que es una disciplina espectacular, que además tiene una conexión con otras disciplinas como la filosofía, la economía, por supuesto, bueno, la semiología, la comunicación, por supuesto, la política, las ciencias políticas, la sociología política, la teoría política. Me parece que es apasionante y que, bueno, que nos ayuda, por supuesto, a entender, ¿no?, nuestra realidad. En un momento, ligándolo con lo de los medios, en el que es cada vez más difícil acceder a un conocimiento, no digamos objetivo, pero un conocimiento riguroso de lo que está sucediendo, precisamente porque está oscurecido por una cantidad de información que, en vez de a veces enriquecernos y acercarnos a conocer más, nos acerca a conocer menos, ¿no? En ese contexto soy muy enfático, ¿no?, en que la sociología es una luz, ante tanto barullo, ¿no?, es una luz. Estos conflictos solo pueden entenderse en relación con los procesos políticos en el que se desarrollan y a los que modifican constantemente. ¿Cómo entender, por ejemplo, las acciones contenciosas de buena parte del sindicalismo argentino sin comprender las rivalidades políticas al interior del movimiento peronista? ¿Cómo dar cuenta de la reacción ciudadana de los cacerolazos sin contextualizar la actualidad política de la oposición partidaria y el conflicto que mantiene el gobierno con los medios de comunicación concentrados. En un escenario político en el que la protesta es el medio privilegiado de la oposición política y la ocupación del espacio público es una táctica muy utilizada por los sectores oficialistas, la disputa por la calle se ha exacerbado. Cita tomada del texto Entre paros y cacerolazos, apuntes sobre la conflictividad social en la Argentina reciente, de Leandro Gamayo. Estamos llegando a los minutos finales de esta conversación, que desde ya te agradezco el haberla podido tener. En esta conversación, como en otras que forman parte de este ciclo, está el presente, está el pasado, está el perfil del investigador, del académico, del profe, el otro perfil que es el menos conocido en los currículum, que es el de la persona, el del individuo. Pero también está, y siempre lo reservamos para este momento, el momento de ir cerrando este nuevo programa, y parafraseando un poco con el título del programa, ¿en qué qué andás tramando o en qué andás mirando para adelante? Bueno, yo ahora estoy terminando mi tesis doctoral, que tiene que ver con algo que justamente está un poco de moda actualmente, con procesos de violencia colectiva ligados a justicias por mano propia, venganzas sociales, etcétera. El estallido de Varadero se inscribe un poco en esa investigación. Otros procesos también de violencia colectiva en barrios. Mi tema actual es violencia. Y una vez que termine la tesis, espero poder seguir pensando la violencia ya más en relación tal vez con la política, ¿no? Estas relaciones, por supuesto, siempre presentes y a veces ocultas, clandestinas, ¿no? Entre violencia y política, que hacen parte a veces de la política en Argentina, en algunos barrios, y de la política institucional también, ¿no? Vamos también, así como vamos a momentos de mayor conflictividad, vamos sin ninguna duda a momentos de mayor represión, ¿no? Y la violencia es de alguna manera el complemento de la política. Y como siempre, vinculado a estudios políticos de coyuntura, ¿no? Seguir discutiendo Gramsci, seguir usando a Gramsci para pensar una coyuntura que es totalmente distinta, ¿no? Nosotros veníamos usando a Gramsci para pensar de alguna manera el kirchnerismo, ¿no? La discusión que siempre teníamos en la cátedra, si hubo o no hubo una hegemonía kirchnerista, etcétera. Hoy, esas discusiones ya no tienen sentido, ¿no? Hoy vamos a ver si esperemos que no, existe una hegemonía neoliberal nuevamente, una hegemonía macrista. Digo, esperemos que no, porque construir una hegemonía en este sentido supondría tener un gobierno por muchos años. Supongo que el conflicto social precisamente está vinculado a disputar esa hegemonía, ¿no? Precisamente. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas.